Bienvenidos, yo soy Gabriel Viso y esto es Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. Este es el episodio número 20 correspondiente al 7 de abril de 2016. Y bueno, pues quiero empezar este episodio agradeciendo a Normion y a Caracol Geek sus últimos comentarios y revisiones en iTunes y iVoox respectivamente. Y también felicitar a los integrantes de ProgramarFácil.com, Luis y Alfonso, por su último episodio, el episodio número 74 de este lunes, en el que hacen un repaso estupendo y lleno de datos al panorama de la... la presencia de la tecnología y la programación en la educación, tanto dentro y fuera de España, y también pues con algo de historia. Por ejemplo, nos enteramos gracias a ellos de quién fue el país en el que se empezó a aplicar la programación en las aulas, y no os voy a decir cuál es, porque así pues os escucháis el episodio y lo descubrís por vosotros mismos, que es algo sorprendente cuando menos. Vamos, que no es uno de los sospechosos habituales que podemos tener en la cabeza. Bueno, pues ya para entrar en harina, en el episodio de hoy os voy a hablar de la BBC Microbit, que es un microcontrolador fabricado por la BBC, que es la British Broadcasting Corporation, que está tomando pues mucha presencia hoy mismo, además relacionado con el episodio que os acabo de recomendar de programarfácil.com, está tomando mucha actualidad en el Reino Unido estos días. Además, bueno, la BBC, cuando digo BBC, British Broadcasting Corporation, no me estoy colando, no me estoy equivocando, es la misma compañía, el servicio público de radio, televisión e internet del Reino Unido, que está en Londres y que es archiconocido por muchos programas y series de televisión como Doctor Who, que a mí es una serie de ciencia ficción que me encanta, y además, para los que no lo sepáis, es la única serie de televisión de ciencia ficción, además, que lleva 50 años en antena. Ahí es nada. Bueno, pues resulta que en los años 80 había un ordenador que se llamaba BBC Micro, que, bueno, pues diseñado por Acorn Computers, pues era ofrecido por la BBC. Ese ordenador, en él se hicieron cosas muy interesantes. Os recomiendo que consultéis, por ejemplo, su página de la Wikipedia, porque se dice, se comenta, que fue el primer ordenador en el que se llegó a programar un juego, un videojuego multijugador en red, en la red que soportaba pues aquel ordenador. Bueno, pues en 2014, con la preocupación que había en el Reino Unido de que se estaban quedando atrás en la presencia de la tecnología en las aulas, se empezó a comentar que la BBC podía estar pensando en revivir de alguna forma su BBC Micro. Bueno, pues así fue. Lo que hizo la BBC fue formar una alianza con varios fabricantes de software, de hardware, o sea, de programas y de componentes electrónicos, y proveedores de servicio para fabricar una placa y su sistema operativo con el microcontrolador y una serie de cosas más que ahora os comentaré, y lanzar una web con un montón de recursos educativos que luego también os voy a comentar así por encima y os voy a enlazar en las notas de la página. Y también, bueno, pues uno de los, para que os hagáis una idea, uno de los fabricantes de software que está detrás de todo esto no es otro que Microsoft, que ya os he prometido alguna vez que iba a empezar a pronunciar bien, empezar ya a decir Microsoft en vez de Microsoft, que, bueno, pues hace, como os voy a comentar después, un editor de código intuitivo, digamos, basado en apuntar y clicar con el ratón, y compatible también con pantallas táctiles, que se llama Microsoft Touch Develop. Bueno, lo que busca esta placa, el Microbit, el Microbit de la BBC, es disruptor, a ver cómo lo traduzco al español sin que suene raro, es ser un elemento disruptor en la educación ahora mismo. El 22 de marzo de 2016, es decir, hace escasos 15 días, salieron gratis de la BBC placas de Microbit gratis para todos los niños del Reino Unido que estén en séptimo curso o equivalente, cuyos colegios, o sea, que se hayan dado de alta ya sea a través de los colegios o de sus tutores legales. Esto quiere decir que a coste cero y puesto en casa, todos los niños de séptimo curso o similar del Reino Unido tienen en sus manos un microcontrolador con el que pueden aprender computación física o programación física, como le gusta llamar a ellos. Posteriormente, o sea, dentro de un tiempo, este microcontrolador se va a poner a la venta para todo el mundo a través de una organización sin ánimo de lucro. Bueno, a juzgar por lo que ocurrió y está ocurriendo con la Raspberry Pi 0, habrá que ver en qué se traduce eso tanto en el precio de la placa como en el precio del transporte de una unidad a España. Vale. Yo, bueno, pues me gusta ser optimista, me gusta fantasear un poco, ojalá esté a un precio y unas condiciones razonables y le pueda echar la mano a una de ellas y hacer algún artículo acerca de esto, porque es muy interesante. Bueno, pues os voy a contar qué es lo que trae la placa y cómo se puede programar. Bueno, pues la placa tiene... bueno, pues un microcontrolador que lo controla todo, sobre el cual o alrededor del cual se han colocado dos botones programables para poder interactuar con los programas que carguemos, 25 diodos LED que son programables individualmente y están distribuidos en una cuadrícula de 5x5. Tiene también, tres entradas analógico-digitales que serían análogas a los pines GPIO de la Raspberry Pi y otras dos entradas que son de potencia, es decir, podemos sacar del microbit 3 voltios y también la toma de tierra para alimentar pues cualquier prototipo o sensor que le queramos conectar. Es decir, es como si tuviéramos una mini Raspberry Pi con... que no va a ser una Raspberry Pi porque no es el mismo tipo de microprocesador, ni mucho menos, que además tiene tres entradas salidas de propósito general, que además funciona en modo analógico y en modo digital, y también podemos propagar 3 voltios, tenemos una fuente de tensión de 3 voltios para alimentar los sensores que hagan falta, con sus 25 LEDs también y sus dos pulsadores. Bueno, pues esto lo que tiene también a nivel de periferia es, es compatible con Bluetooth. Tiene un módulo Bluetooth de baja potencia para poderlo conectar a, por ejemplo, pues cualquier dispositivo Bluetooth como puede ser un teléfono móvil. Su microprocesador es un ARM Cortex M0 de 32 bits que tiene 16 GB de RAM y funciona a 16 MHz y es el que incorpora el Bluetooth Low Energy. Si os acordáis de la Raspberry Pi 3, estábamos hablando de un ARM de 64 bits con 1 GB de RAM y quad core. Esto es completamente diferente, de hecho es un microcontrolador que no tiene nada que ver con un ordenador. Esto no es de propósito general, a diferencia de la Raspberry Pi. Tiene un conector micro USB al cual podemos conectar un ordenador para programar la placa. Si lo conectamos por micro USB a una Raspberry Pi o un ordenador, vamos a tener ya la placa alimentada, no nos va a hacer falta ningún aporte de potencia más. Tiene un pulsador de reset para reiniciar el programa que le hayamos cargado y tiene un conector de baterías al que se le conecta una carcasa donde van dos pilas AAA y eso ya es capaz de alimentar nuestra placa microbit a 3 voltios. Y además tiene un acelerómetro, un magnetómetro que sirve como brújula y bueno, pues un conector más general, más genérico, de bajo nivel que no vamos a para el que no están pensadas las aplicaciones educativas, que es de 20 pines, que está directamente serigrafiado en el borde de la placa. En resumen, tenemos un microcontrolador conectado a un montón de periféricos, 25 luces, 3 pulsadores, aunque uno es de sistema, sirve para reiniciar la placa. Y tenemos también dos sensores de campo magnético sobre el que poder implementar una brújula y un acelerómetro que nos van a permitir ya, nada más enchufar esto a un PC, a un Mac o a una Raspberry Pi, nos van a permitir hacer programación física, es decir, hacer un programa cuyas entradas y salidas pueden venir e ir hacia el mundo real. Además es autónomo, es decir, en el momento que nosotros le cargamos el programa en su memoria de 16K, si lo alimentamos con pilas, no necesitamos que esté permanentemente conectado a un ordenador. Pues vamos ahora con la forma de programarla, vais a ver que es bastante variada y bastante interesante. Como ya os comentaba antes, uno de los fabricantes de software que está en asociación con la BBC para sacar adelante este proyecto es Microsoft y tienen un editor que se llama TouchDevelop. Sobre este editor, lo que ha hecho el proyecto es construir una página web en la que podemos programar y directamente ver los resultados que tendría en la placa, porque han puesto un emulador en la misma página con la forma del microbit, donde podemos ver esos efectos, aunque sea un navegador en un dibujo, bueno, pues ya es algo y ahí podemos pasar una buena tarde con un chaval haciendo que se enciendan los cuadraditos rojos, que etcétera, etcétera. Es muy interesante, os voy a dejar también un par de enlaces acerca de esto y para que también podáis tocarlo y experimentar un poquito y además también ver el lenguaje que proporciona Microsoft para programar este microcontrolador, que ya vais a ver que es muy sencillo y de bastante alto nivel. Es decir, tiene instrucciones naturales, se programa, puedes declarar lo que quieres hacer sobre un componente como es un LED, no tienes que estar poniendo voltajes y quitando voltajes como si, por ejemplo, trabajas con una Raspberry Pi directamente contra los pines GPIO y no usas una librería de alto nivel del tipo GPIO 0. También se puede programar en Python. Hay una versión de Python que se llama MicroPython, que es un, digamos, un sabor de Python 3 especialmente ágil y rápido dedicado a microcontroladores. Este proyecto tiene además su propia placa, de la que ya hablaré en su momento, que se llama PyBoard, que es muy parecida. Si veis las fotos vais a ver que es muy parecida a la MicroBit, pero es diferente y está especialmente dedicada a ser programada con Python. Bueno, pues la MicroBit es también compatible con esta versión de Python a través del editor Mu, que se llama, que está disponible para Windows Linux, también está disponible para Raspberry Pi. Bueno, ¿por qué hago esta distinción? Porque, bueno, aunque no lo digo muchas veces, la Raspberry Pi tiene una arquitectura muy concreta y aunque sea un Linux como todos, si lo que vamos a hacer es acceder, digamos, de alguna forma a las capacidades nativas lo que es la máquina física de la Raspberry Pi, necesitamos preparar una compilación especial. Y también está disponible, que me faltaba por decir, para Mac OS X. Lo que me hace gracia de esto y que además, bueno, pues no sé si lo saben o no sé si lo han dicho, que a lo mejor estoy yo confundido. Esto va para Luis y Alfonso de programarfácil.com, que sepáis que se puede programar un Arduino en Python con MicroPython. Sí que es cierto que es MicroPython lo es capaz de interpretar el Arduino Mega, pero ahí está, y además hay un enlace en el playground de la web oficial de Arduino donde os explican cómo hacerlo. Así que si os interesa Python, tenéis un Arduino y tenéis ganas de ver cómo se comporta esto, también en las notas del episodio pues os voy a dejar un enlace. Y también se puede programar a través de Bluetooth, que os había dicho que el MicroBit tiene un módulo de Bluetooth de baja energía. Se puede programar a través de una aplicación móvil que ofrece, bueno, pues una interfaz táctil donde pone a tu alcance una serie de sentencias de control y todos los componentes de la placa. Bueno, pues esto es MicroBit. Para terminar este episodio os voy a contar los recursos que os podéis encontrar en su página web oficial. Bueno, la verdad es que hay muchísimas cosas. Aunque se ha enviado hace poco, ya lleva un tiempo por ahí haciéndose demostraciones de ella. En algunos eventos de programación para chavales se han sorteado algunas, se ha visto por Twitter por ahí. Es un elemento bastante codiciado por muchos como yo que nos gusta probar este tipo de cosas. Bueno, pues por ejemplo, un colegio ha metido una placa de estas con un programa cargado. Y lo han mandado al espacio un globo de helio. Bueno, pues este proyecto lo que hacía era instalaron un microbit en una sonda a la que ataron un globo de helio y un muñequito de Lego con un sensor de temperatura también. El programa lo que hacía era grabar la temperatura según la altitud y bueno, pues este conjunto además llevaba un paracaídas para que cuando el globo explotase, pues se pudiera recuperar el conjunto y examinar las medidas que había tomado. Llegaron a registrar una velocidad de reentrada de 180 millas por hora, el paracaídas se abrió bien, lo pudieron recuperar y ahí está. El programa lo hicieron con otro editor que no os mencioné antes, que os pido disculpas, que es también de Microsoft, que es el Block Editor. Luego lo pasaron a Touch Develop, lo cargaron en la placa y allá lo ataron al globo y lo chutaron al espacio. Hay más cosas, hay muchas más cosas. Hay proyectos con el que podemos hacer un temporizador para nuestros juegos, instrumentos musicales, un generador como tirar un dado que funciona agitando el microbit, porque sabéis que tiene un acelerómetro y por lo tanto se puede agitar. También un sensor de temperatura y humedad, esto creo que ya lo he dicho, pero ya con una pantalla. También se puede hacer, hay un proyecto para hacer un podómetro y salir a pasear con el conjunto contando los pasos gracias a su acelerómetro. O sea, están publicando muchísimos recursos, tanto para profesores como para niños y aficionados. Y la verdad es que está muy bien. Así que bueno, pues espero que encontréis esto interesante y que aprovechéis las notas del episodio. Yo por mi parte voy a estar atento, voy a estar haciendo un seguimiento de esto porque además de comentaros pues novedades que pueda haber y cómo va este dispositivo, cómo está siendo implantado en el sistema educativo del Reino Unido, pues también estaré al tanto de cuándo se pone a la venta y en qué condiciones nos podríamos hacer con uno de ellos. Desde luego, debe ser curioso. Yo he estado trasteando un poquito con el entorno web de programación. Os voy a dejar un pantallazo muy sencillo para que le echéis un vistazo y un enlace también para que podáis hacer vuestras propias pruebas. Y esto ha sido todo por hoy. Recordad que os podéis poner en contacto conmigo a través de mi blog, que es pitando.net, tanto en los comentarios que irán en las notas de este episodio como en el formulario de contacto, que es pitando.net/contacto. Espero también vuestros comentarios a través de Twitter en @pitando.net o, si lo preferís, en la dirección de correo del blog, que es pitando@gabrielviso.com. O también a través de la página de Facebook, que es de nuevo pitando.net. Espero que os haya gustado y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.